Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y operando en la 690 Julio Pardo y en la retaguardia de los estudios Víctor Basterra, nuestro compañero Fernando Tevele. ¿Y por qué Fernando Tevele? ¿Y por qué yo estoy en el estudio Los Matadores de aquí de Villa Crespo y allí no está Rosaura Barletta? ¿Qué ha pasado con nuestras compañeras mujeres? Nos han abandonado. Bueno, ni Rosaura ni Nati Bianchi están porque están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Les mandamos un saludo, espero que no nos estén escuchando y que estén disfrutando de las vacaciones, que eso sería lo mejor que pueden hacer en el día de hoy. Y como dije, Fernando Tevele en la operación técnica en la retaguardia. Muy bien, así que a remar en dulce de leche, que hoy estoy solito, y vamos a empezar comentando que el conflicto de AGR, los talleres gráficos del grupo Clarín, sus trabajadores siguen tomándolo. Por supuesto, ni la patronal ni el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca y Mauricio Macri, su jefe, han dado señales de vida para poder solucionar este conflicto. Trataremos de comunicarnos con alguno de nuestros de sus delegados y a ver qué nos comentan. También tenemos en el día de hoy, que en realidad fue el domingo, el aniversario del fallecimiento de un gran escritor. Yo la verdad que lo admiré mucho, lo admiro, grandes novelas y además grandes crónicas en todos los medios gráficos que ha trabajado. Estamos hablando de Osvaldo Soriano. Y bueno, cuando lo recordemos vamos a escuchar algunos audios de otro gran periodista, otro gran escritor, que es Osvaldo Bayer, gran amigo de Osvaldo Soriano, tiene muchas anécdotas juntas. Vamos a escuchar algunas de ellas. Y por último, lo tenemos allí a Fernando Tevele operando técnicamente, pero también voy a abusar de su hospitalidad en este caso, y vamos a ver si nos comenta cómo fue la jornada del sábado pasado allí en Lomas del Mirador, donde se hizo la marcha por Luciano Arruga a 8 años de su desaparición, que se cumple en el día de hoy, si mal no recuerdo. Creo que sí, hoy es 31 de enero. Así que bueno, estamos en el inicio del programa. Vamos a ir una pausa, vamos a ir un separador y ver si ya podemos tener la comunicación con alguno de los delegados que están allí en la toma defendiendo sus lugares de trabajo de los talleres gráficos rioplatenses, que no es otro que los talleres más grandes de América y que son parte del grupo Clarín. Bueno, Fernando, vamos a una pausa y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos anunciado. Ya estamos comunicados con Marcelo Quintero, que él es uno de los delegados de AGR, que es la empresa, los talleres gráficos del Grupo Clarín, y que ya hace varias semanas que lo tienen tomado, dado que la patronal había decidido despedir a 380 trabajadores. Buenas noches, Luis Angió te saluda, Marcelo, y los que nos interesaría, y a nuestros oyentes, que nos comentes las últimas novedades respecto a este conflicto y qué está pasando, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Gobierno, cómo están ustedes, cómo están sosteniendo esto, que sabemos que no es fácil, pero que, bueno, en la cobertura que le queremos dar, por lo menos los medios alternativos, que puedan tener una voz para poder difundir su conflicto. Vos dirás. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por darme este espacio. Desde ya, súper agradecidos nosotros, por lo, como decís, de las radios alternativas. Para nosotros es muy importante, mínimamente esto, para poder difundir nuestro conflicto. Desde el 16, que nosotros, el lunes 16 que tomamos el taller, porque nos encontramos con un papelito que decía, un cartelito que decía que nos quedábamos las 380 familias sin trabajo, así de la noche a la mañana, cuando Clarín, el día viernes anterior a su cierre, habíamos estado tapados de trabajo. Entonces sorpresivamente toman esta decisión, más que nada para poder disolver una organización que nosotros teníamos bastante consolidada con la gente del taller, y eso es lo que a Clarín no le interesa. Con eso es con lo que Clarín quiere acabar. Y bueno, contestándote a una de tus preguntas, ¿cómo estamos? Y verdaderamente la gente está muy fuerte y muy convencida de que verdaderamente esto es un cierre trucho. Porque si claro. Si vos me decís que nosotros somos un taller de zapatillas y que vemos que nuestro trabajo de hacer zapatillas baja y baja, disminuye día a día, y bueno, cerró el dueño, nos quedamos sin trabajo porque no produce más. Pero claro, nosotros, nuestros trabajos, es más, hoy en día siguen en la calle, porque lo siguen haciendo otros talleres que están precarizados, con mano de obra barata. Nuestros trabajos se siguen imprimiendo, o por ejemplo, nosotros hacemos La Viva sigue saliendo, nosotros hacemos Genio, la revista Genio para chicos, también sí. Se sigue haciendo. Entonces son todos los fascículos y suplementos y todo lo que va adentro del Clarín, todo eso lo hacemos nosotros, todo eso es nuestro trabajo, a margen de que hacemos toda la folletería para las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos. Y vos calculás que esas grandes cadenas dejaron de imprimir su folletería. No, la siguen haciendo. Pero la sigue haciendo Clarín en nombre de AGR, porque nosotros seguimos encontrando nuestros trabajos, que figura como que lo seguimos imprimiendo nosotros, pero nosotros lo estamos imprimiendo hace 15 días. Marcelo, y yo te pregunto, ¿ustedes tienen detectado quiénes son los talleres que están haciendo ese trabajo que le corresponde a ustedes? Sí, nosotros tenemos detectado, porque más de 40 se tomaron un trabajo totalmente de inteligencia, Clarín, para distribuir en un montón de talleres nuestros trabajos. Pero algunos, los más gruesos, los tenemos localizados. Es más, hemos ido a hablar con los dueños de los talleres y decirle por favor que no hagan nuestros trabajos, pero bueno, esto es todo parte de un complot para poder disolver una organización, ¿no? Claro, claro. No, y aparte, bueno, desde el punto de vista de los laburantes, son compañeros que laburan en otros talleres, y habría que conseguir una unidad muy fuerte para que todos los talleres de conjunto decidieran no imprimir, cosa que hoy la situación me parece que no da para eso, pero totalmente, sí está bien, que podamos decir que hay talleres que está tercerizando en este sentido. Totalmente. El grupo Clarín. Y yo te pregunto, y te preguntan los oyentes, y todo ese monstruo que es los talleres de AGR, ¿qué va a hacer Clarín? Nada, nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que cuando, si nos puede vencer Clarín y poder sacar toda esta gente que hoy estamos tomando el taller, en 2-3 meses, AGR, Clarín está abierto de vuelta. Ellos tienen muchísima maquinaria en el taller, hay muchísima maquinaria que da una rentabilidad, pero enorme. No es que no estaba dando rentabilidad. Nosotros trabajábamos las 24 horas del día, 3 turnos somos, y trabajábamos las 24 del día, no paraban las máquinas. ¿Me entendés? Entonces, ¿en qué cabeza cabe que de la noche a la mañana ellos dicen que no tienen trabajo, por eso cierran? Claro, y te pregunto, aquí estamos charlando con mi compañero Fernando Tevele, ¿ustedes no evaluaron que ese taller, como vos me decís, que por ejemplo la patronal no se ha llevado maquinarias, la puedan poner ustedes a trabajar como ustedes, como laburantes? Otras que han sido gráficas, que se han convertido en cooperativas, ¿no? Y como la gráfica de Parque Patriz y demás. Exacto, sí, pero nosotros, a ver, con la visión de este cierre trucho, nosotros sabemos que el trabajo, el gran fuerte del trabajo de esta gráfica, de Clarín, son los trabajos en sí del grupo. Claro, son los del propio grupo. Nosotros armamos una cooperativa. Tenemos que salir a golpear puertas para que nos den trabajo. Y hay que, claro, hay que sostener toda esa infraestructura que tiene el galpón. O sea, es descabellado que nosotros querramos armar una cooperativa. El trabajo está en la calle. Tiene un dueño. Claro. Un dueño que hoy no nos quiere, pero la ley, el Ministerio de Trabajo, tendría que obligar a que este dueño se ponga bajo la ley, que cumpla con la ley, que no es verdad de que se quedó sin trabajo y que es un pobre empresario más que le fue mal en la Argentina. Seguro. Ahora yo te pregunto, Mariano, hablando de la ley, dos cosas. Sí. Primero, el Ministerio de Trabajo, que por más que lo sepamos, pero nos gustaría que lo digan de parte de ustedes, ¿qué respuesta le han dado? Y segundo, ¿qué pasó o qué pasa respecto a lo que tendrían ustedes como respuesta a la nota que, por ejemplo, creo que fue ayer, yo leí en el diario Clarín, diciendo que de todos los trabajadores ya hay más de 200 que habían aceptado sus retiros y que ya cerraron un acuerdo con la patronal? Digo, si es así, no hay ningún problema, porque cada trabajador tiene derecho a optar por lo que mejor le convenga, aunque es obvio que la solidaridad y el apoyo entre todos es lo mejor, pero ¿es así como dicen? ¿Ya hubo tantos aceptaciones? No, Luis, no, de ninguna forma. Nosotros en el taller, dentro del taller, pues, imagínate que son 3 turnos rotativos, dentro claro. del taller tenemos una cantidad de compañeros alrededor de 100 o más de 100 compañeros. Pero lo alternativo es que afuera del taller, los otros turnos que no entraban a trabajar este lunes a la mañana, están acompañando y ellos se van rotando. Si vos me preguntas claro. hoy una cifra exacta de cuántos somos, no te la puedo decir, porque tengo gente que hay veces me viene a las 6 de la mañana, hay gente que viene a las 2 de la tarde, entonces es muy incierto. Nosotros calculamos, porque hicimos un reclamo, porque nosotros no nos pagaron una quincena trabajada, una quincena que fuera del marco de todo lo que ellos quisieron presentar como un cierre, nos tendrían que haber pagado. Claro, ustedes la laburaron, obvio. Por supuesto, la hemos trabajado de punta a punta la quincena, y corresponde que se nos pague. Entonces, bajo ese amparo que nosotros presentamos, tenemos más de 190 personas que presentaron el amparo. O sea, tengo 190 personas que están todavía en la lucha, ¿no? Sí, entonces, seguro. Pero en esas 380 personas, ellos cuentan administrativos, gente de limpieza, jefes y encargados. Claro. O sea, que no estaban bajo convenio, quedaron sin trabajo desde ya, pero no estaban bajo convenio. Y de planta, nosotros, calculale que no éramos los 380, de planta estás hablando de 280 personas verdaderas. Ah, queda claro, está bien, entonces, ahora se entiende. Entonces, teníamos un dato el viernes pasado que se había hecho en la oficina donde los compañeros iban a arreglar, que una de las secretarias le había comentado en forma privada a uno de los compañeros que tenían 85 personas que habían arreglado y que había 15 personas que estaban ahí en veremos. O sea, sí. Tenían un total, vamos, te doy los 15 también que estaban en veremos como que arreglaron, tienen 100 personas que arreglaron, pero tenemos la mayor cantidad de gente que quiere volver a trabajar. Claro, pero siempre hablamos de una estructura, o sea, un personal dentro de esa estructura que son o gerentes o funcionarios o administrativos. Exacto, que sabés que no tienen quizá la misma realidad y hasta a veces lamentablemente la misma conciencia de unidad para dar la pelea, ¿no? O totalmente. Tienen otras posibilidades de salida o bueno, lo que sea. Y lo que te preguntaba también, y bueno, ¿cuáles son las últimas novedades desde el punto de vista del gobierno, del Ministerio de Trabajo, o siguen mirando para otro lado? Sigue mirando para otro lado el Ministerio de Trabajo. Nosotros nos hemos reunido ayer con la CTA de Yasky, que nosotros le propusimos, llevamos una propuesta de una movilización el día viernes a las 3 de la tarde, desde Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Trabajo de Callao. Vamos a marchar. Y ellos nos dieron su solidaridad y están totalmente de acuerdo que esto es un cierre totalmente trucho. Nos hemos reunido la semana pasada con la CGT, con el Triunvirato, también nos han dado su apoyo. Y mañana tenemos una reunión con camioneros. Porque siempre nosotros, nuestras perspectivas es de abrir el conflicto, de que rodearnos de toda la solidaridad y de toda la gente que quiera luchar en contra de este gran monstruo que es Clarín. Claro, digamos, ¿no?, que vos podés contarlo mejor que yo, pero yo por lo que me enteré por correos, que el domingo los compañeros que hacen la distribución de diarios tuvieron una acción bastante solidaria con ustedes, ¿no? Un gesto enorme, hicieron una asamblea los camioneros adentro de Clarín Cepita, en la cual decidieron ellos mismos, si mientras que había gente afuera manifestándose, ellos no iban a intentar salir con los camiones. Entonces, perfecto, fue un gesto enorme para nosotros y lo agradecemos y se lo vamos a llevar mañana al agradecimiento a Pablo Moyano para con ellos. Entonces, el día sábado por la noche y domingo por la madrugada nosotros hicimos un abrazo simbólico a Clarín, con el cual también queríamos denunciar que a los vecinos los tienen sitiados, que a los vecinos hay gendarmería y prefectura a 4 cuadras a la redonda de lo que sea la planta de Clarín Cepita, está rodeada. Los propios vecinos tienen que, le revisan los coches, le revisan los baúles, es increíble lo que yo te cuento, pero es comprobable. La planta de Cepita está a 200 metros del puente de Lestarfield. Cualquier persona que se quiera acercar ahí le va a ser bastante complicado acercarse a la zona. Pero bueno, también rodearlos de solidaridad, porque no se puede vivir así tampoco, rodeados por gendarmería y prefectura. Por gendarmería. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Quintero, que es delegado de AGR, los talleres gráficos. Te hago una última pregunta, porque también es válido que ustedes mismos lo digan y desmistificar algunas cuestiones, como ha pasado en tantas cosas, el de ustedes, donde las comisiones gremiales se han puesto firmes, tanto cuando fue el gobierno anterior como este, ¿no? En momentos claves, porque lo que dicen es, y Clarín lees el artículo, y vos sabés que los grandes medios solo marcan lo que ellos quieren, dicen, es una comisión interna donde están, digo, para decir una frase de ellos, ¿no? Los troscos, es la izquierda, es una comisión interna de izquierda. Ustedes, ¿es una comisión interna amplia, democrática, responden a alguien, a quién responden o cómo se mueven? Digo, mira, porque es muy importante esto. Yo te cuento abiertamente esto. La comisión interna está compuesta por 8 personas, con la cual nosotros tenemos en la comisión interna un integrante de la comisión interna que se llama Pablo Viña, que Pablo Viña pertenece al PO. El resto de la comisión interna somos todos independientes. Googleá mi nombre, mi apellido, y investiguen a todos los de la comisión interna y se van a dar cuenta que no somos militantes de ningún partido político. Somos obreros. Marcelo, yo te preguntaba esto, no por nosotros. Por nosotros como programa, porque pero ya sabemos quiénes son, sino para demistificar esto. Exacto. Que dicen. Y si son de un partido político también, no hay ningún problema. El derecho de cada uno de tener una idea es independiente de lo que defienden como trabajadores. Pero es excelente tu pregunta y mi respuesta no va hacia ustedes. Mi respuesta va hacia el público, que es muy comprobable, es muy comprobable de que nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Somos independientes, trabajadores independientes que nos ligamos a Pablo Viña con una orientación del Partido Obrero, pero siempre hemos tomado decisiones a lo largo de esta comisión interna muy democráticamente y verdaderamente nos ha ido bastante bien, y eso es lo que a Clarín no le gusta, y por eso trata de decir que hay 200 ya que arreglaron, que pertenecemos a un, que no se podía negociar con nosotros porque somos del trotskismo y no sé, esas cosas que inventa. No es así. No es así, de ninguna forma, y lo aclaro porque es como vos decís también, tampoco tendría nada de malo que pertenezcamos a ninguna corriente ni partido político. Pero Clarín ya nos tiene acostumbrados porque ya expulsó 2 comisiones gremiales internas en su momento, en los años 90 y 2000, justamente aduciendo eso. Lo que no dicen es que como no están alineados a ninguna burocracia sindical y respetan la democracia sindical, eso es lo que les duele, esa es la realidad. A mí te cuento, porque tampoco se hizo público, cuando nosotros presentamos la comisión interna en el 2011, a mí me echa Clarín. Tuve 8 meses echado, y mediante un juicio de reinstalación, ellos me tuvieron que reinstalar, porque nosotros planteamos la comisión interna a la comisión interna anterior, que era de la burocracia, entonces, con miedo de que nosotros podamos derrocar a esa comisión interna que estaba bien acomodada por la patronal, me echan, me tienen que reincorporar, y por suerte ganamos la comisión interna. Entonces ahí empezaron a cambiar las cosas en el taller. Perfecto, digamos para quienes nos escuchan, que ustedes pertenecen a la Federación Gráfica Bonaerense, otrora el dirigente sindical Raimundo Ongaro, gran luchador en la década de los 60 con la CGT de los argentinos, pero que después, en su retorno, lamentablemente, dejó algunas marcas lamentables de la organización sindical, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, Marcelo, te agradecemos, te mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras y a la familia que están allí, Muchas desde gracias. Aquí y desde la red de medios alternativos seguimos este conflicto y tienen los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias y te vuelvo a agradecer por darme este espacio para poder aclarar las grandes mentiras que Clarín intenta exponer sobre nosotros. Bueno, y nosotros como periodistas de medios alternativos tenemos también una doble tarea, porque no solo difundir esto, sino romper ese cerco mediático que tienen los grandes medios, que quizás para afuera aparecen como enemistados entre ellos, pero cuando hay conflicto de trabajadores callan todos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En ese sentido, bueno, trabajan muy bien en conjunto. Así es. Bueno, así bueno. Nosotros también tenemos que trabajar en conjunto. Totalmente. Un abrazo y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Chao. Instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada, porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia, y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.retaguardia.com.ar y AM690. Como habíamos comentado también al inicio del programa, queríamos recordar a un gran escritor, por lo menos para mí un gran escritor, Osvaldo Soriano, con quien, de quien el domingo se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Osvaldo Soriano tiene para mí la particularidad, además de ser escritor, de ser cuervo como yo, pero cuervo de esos cuervos fanáticos, ¿no? Recalcitrantes. Hay algunas anécdotas de Osvaldo Bayer que en el exilio lo cuentan. Bayer dice que cuando estaba allí en Alemania y él le daba hospedaje y, en la época de la dictadura, le iba a la casa, un día le llega a la casa y le llega tarde y se pone a charlar con él, y claro, la diferencia horaria con Argentina, él le dice, no me prestás, Osvaldo, a Bayer, el teléfono, porque tengo que hacer una llamada a Buenos Aires, y Bayer le dice, sí, habla. Y habían pasado como 40, 50 minutos y otra vez le vuelve a decir, no me dejás llamar a Buenos Aires, tengo que hacer una llamada, así, así, así. Sí, llamá, le dice Osvaldo Valle. Y el tipo lo que estaba haciendo era, un domingo, llamando a Buenos Aires para ver cómo había salido San Lorenzo, porque estaba jugando San Lorenzo en Argentina, y él era tan fanático que quería saber cómo había salido el partido. Era fanático de San Lorenzo, de los cuervos, cosa que me pone muy contento, y de los gatos. Él tenía su gato también allí. Pero para hablar de Osvaldo Soriano tenemos que hablar de varias novelas, ¿no? Triste, solitario y final, ya ni, no habrá más penas ni olvido, que después la llevaron al cine, es una película impresionante. Osvaldo Soriano habla del peronismo sin haber sido peronista, y su papá trabajaba en un empleo público donde lo hacían girar, como todos los empleos públicos en esa época, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y había lugares donde él no los reconocía como tales, ¿no? Porque no tenía mucho tiempo, era lo que en esa época pasaba, como pasa con muchos gerentes de bancos, ¿no? Fundamentalmente los bancos públicos, que los mandan girar de un lado para el otro, los llevan de una localidad a la otra, y sus hijos se tienen que ir acostumbrando. Y podemos hablar también que Osvaldo Bayer escribió en muchos diarios, ¿no? Escribió en primera, él arrancó en primera plana, confirmado, estuvo en los diarios Noticias, El Cronista, La Opinión, y él fue uno de los que cuando nació Página 12, en el año 87, se integró a ese grupo. Y hasta el día de su muerte no dejó de escribir las contratapas que eran geniales, ¿no? Como acá también me acota Fernando. Yo recuerdo esas contratapas y creo que hay algún libro que recopila muchos de esos artículos que escribió Soriano en Página 12. Y me gustaría, como para recordarlo, unos audios que yo pude buscar, y es una pequeña edición de 5 minutos de una nota de Canal A, de un documental de Canal A que tiene 50 minutos y habla de la historia de Osvaldo Soriano. Y yo recopilé 3 o 4 anécdotas de justamente de Osvaldo Bayer y un cierre con el propio Soriano diciendo que era para él ser escritor y qué significaba para él. Si tenemos allí el audio, Fernando, lo podemos pasar. Yo leo un artículo de la revista La Semana y veo un artículo sobre Severino y Giovanni, del cual yo estaba terminando la investigación, y me pareció una burrada esa nota, es decir, la versión policial, firmada por un tal Osvaldo Soriano. Entonces lo llamé al director, del cual yo era amigo, y le empiezo a protestar, y el director, para lavarse las manos, dice: mira, te pasó con el redactor que le escribió. Bueno, y me pasó, se presentó un señor Soriano, y le digo: ¿pero usted escribe esa nota? Me dice: sí. Digo: pues usted no sabe lo que escribe, usted escribe cualquier cosa. Y me dijo: mire, yo escribo lo que encontré en el archivo. Digo: así que si el archivo dice cualquier cosa, usted no averigua nada. Digo: usted trae la versión policial. Me dice: y bueno, ¿y dónde voy a sacar datos? Digo: y se busca, porque hay testigos de la época. Y entonces me dice: bueno, ¿y usted qué me quiere decir? Me dice Soriano. Y yo le digo: le quiero decir que usted es poco hombre. No sé por qué me salió ese... Claro, ante esa respuesta le dije: poco hombre. Bueno, y ahí se cortó una cosa. Pero pasaron varios años y nos encontramos en el exilio, el primer año de exilio, en la Feria del Libro de Frankfurt, y el editor Divinsky me presenta a un gordito simpático y me dice: te presento a Osvaldo Soriano. Y yo no me acordaba que había sido el autor de la nota esa, pero había leído últimamente El triste, solitario y final de Soriano, que había gustado muchísimo. Entonces le digo: pero usted es un gran escritor, es extraordinario, el libro me gustó mucho, me apasionó ese libro. Entonces me miró y me dice: sí, pero yo soy poco hombre. Y le digo: ¿qué me quiere decir con eso? Y dice: usted me llamó poco hombre por teléfono, ¿no se acuerda? Y ahí me acordé y digo: bueno, olvidemos eso, le pegué un abrazo y de allí fuimos los mejores amigos. La primera vez que vino a visitarme a Alemania, a la ciudad de Essen, yo le dije, estaba en ese tiempo él estaba en Bruselas. Le digo: ¿y de qué trabajas? ¿Cómo te mantienes, Osvaldo? Y me dice: mira, conseguí un trabajo muy lindo. Y dice: soy contador de patos en los lagos de Bruselas. Bueno, y como yo tenía tanta experiencia con los cuentos de Soriano, por supuesto no le creí. Pero le seguí la corriente. Digo: no me digas. Dice: sí, son estas cosas de los europeos. Ah, sí, le digo, qué interesante. ¿Demorás mucho? Y dice: sí, demoro bastante, porque ¿sabes lo que pasa? Estos europeos no roban nada. Entonces me di cuenta que si siempre pasaba que estaban completos el número de patos, me iban a dejar cesante, iban a decir: ¿para qué necesitamos un contador de patos? Entonces hice una especie de pacto latinoamericano con un estudiante peruano y le dije: mira, vos venís toda la noche y te robás 3, 4, 5 patos. ¿No? Así yo después puedo dar la orden de que los repongan a los patos. Y después yo a la noche, cuando termino, voy hasta a tu pensión, dice, y hacemos una comida latinoamericana, comemos pato. Alemania, a través de la organización que teníamos de latinoamericana, él vino, actuó en varios lugares, hablábamos juntos, cada uno de un aspecto diferente de la dictadura militar. Y así que siempre fue un defensor de los derechos humanos y un denunciador, digamos así, de la desaparición de personas. Los academicistas de la literatura argentina lo odiaban a Osvaldo Soriano por el éxito tremendo que tenían sus libros. Y entonces una de esas academicistas, muy conocida, lo invitó una vez a Soriano a su cátedra Y entonces uno de los ayudantes de cátedra le preguntó, dígame Soriano, ¿usted qué estudios tiene? Y Soriano, con toda honestidad, le dijo tercer año nacional. Entonces hubo grandes carcajadas y la profesora esta hizo gestos como diciendo, ven, les decía. Y que ese lenguaje de él entró muy, muy a fondo. Y era un escritor y un periodista muy querido por la gente. Muy, muy popular. Lo medí en eso, ¿no? Ah, página 12, donde escribe Soriano, me decía. Son nuestros sueños. Yo tengo la sensación de, estoy seguro, que son el cumplimiento de algunos de nuestros sueños, el éxito verdadero, en todo caso. Y al fin de cuentas, el único éxito es la felicidad. Sí, sí. Es la primera utopía, ¿no es cierto? Bien, escuchábamos entonces este audio de Osvaldo Bayer con alguna de las anécdotas. Y Fernando, querías comentar algo vos también. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Estaba acá en, aprovechando el estar como operador para estar como oyente del programa también, cosa que habitualmente hago, pero haciendo miles de cosas alrededor. Aquí la escucha fue más cercana y estaba pensando en el momento. ¿Te acordás que tuvo una larga agonía? Un cáncer de pulmón tuvo. Sí, sí, y por lo menos un par de meses de una agonía que al menos yo recuerdo. Yo había empezado a leer, cuando me enteré que se estaba muriendo, había empezado a leer Triste, Solitario y Final. Uh-huh. Y nada, lo fui leyendo con la noticia de su muerte cada vez más cercana, con lo que, mientras yo me enamoraba del libro y de su escritura, que ya conocía a través de esas contratapas a las que vos hacías referencia de Página 12, yo iba terminando el libro y se nos iba yendo Osvaldo Soriano, un grande, magnífico, un magnífico escritor, sin dudas. Sí, seguro, seguro. Bueno, queríamos recordarlo, y no es de mi parte tendencioso ni parcial, aunque sí, porque además es cuervo como yo, muy fanático y tiene muchas anécdotas del club de San Lorenzo de Almagro. Está, ¿no? Claro que a vos te pesa mucho ese dato, ¿no? En el cariño. Sí, y vos sabés que otra de las anécdotas de Osvaldo Bayer es que Osvaldo Bayer es de Rosario Central. Y siempre también la cuenta Osvaldo Bayer, que dice que también en esas discusiones que tenían futboleras, Osvaldo Bayer le dice, pero vos, ¿qué te metés? ¿Cómo, qué me venís a hablar que vos sos hincha de un cuadro de los curas? ¿No? Una cosa así, como diciéndole que anda con la sotana. Y Soriano se quedó con la vena, ¿viste? Y no le dijo nada y se la bancó. Claro. Y otro día de visita, cuando vuelven, empiezan otra vez la discusión, y Soriano le tira, así como quien no quiere la cosa, le dice, ¿y vos qué venís a hablar que sos hincha de uno que anda con un crucifijo y un rosario colgado? ¿Viste? Y Bayer dice, me jodió, dice, no le pude decir absolutamente nada, porque los dos en ese sentido, yo creo que al día de hoy Bayer todavía vivo y Soriano no está, pero ninguno de los dos hincharía por el Papa Francisco, uno por el Rosario y el otro por el San Lorenzo, ¿no? Sin duda. Eso seguro. Bueno, Fernando, vamos a una cortinita, no sé si tenés algún tema o si no, directamente vamos a entrar en el tema que me gustaría que vos nos des, pues yo no pude estar lamentablemente el sábado. Metámonos en el bloque final, si te parece. Claro, que nos cuentes en la jornada que se pasó el sábado pasado allí en Loma del Mirador, recordando el octavo aniversario que se cumple exactamente hoy de la desaparición de Luciano Arruga. Sí, primero déjame recordarle a los oyentes que nos sigan escuchando a través de La Retaguardia cuando termine esta emisión, no quienes estén en la 690, en todo caso los que estén en la 690, si tienen ganas, se pasan a La Retaguardia. Les vamos a estar haciendo escuchar, los invitamos a que escuchen nuevamente el documental radial que nosotros preparamos el año pasado en ocasión del 17 de octubre, la fecha, bueno, ahora hay dos fechas emblemáticas para Luciano, una tiene que ver con el 17 de octubre, que es el día que su familia se enteró que Luciano estaba enterrado como NN en la Chacarita, de eso se cumplieron el último 17 de octubre 2 años, y allí estrenamos este documental en 2 capítulos que hoy vamos a escuchar pegaditos, es decir, arrancamos a las 21 con la primera parte y a las 22 pegadita va el segundo capítulo de estos audios, de este archivo que hemos laburado muchísimo con Emma Heslop en la realización final, con Euge, bueno, un montón de gente laburó con audios del documental que está preparando Ana Fraile. Se supone que sobre finales de este año vamos a poder ver una película sobre Luciano Arrúa, en la que está trabajando la directora Ana Fraile, en la que nosotros estamos colaborando en la parte de investigación periodística. La jornada del sábado, que tenía que ver con la cercanía con el 31 de enero, hoy se cumplen efectivamente, como decías vos, los 8 años de la desaparición de Luciano. La jornada, la verdad, es que fue asombrosamente impecable, no solo porque salió todo muy bien, sino porque había más gente que nunca. Yo realmente pensé que el hecho que fuera una marcha y no una jornada cultural a secas en un lugar fijo como venía siendo, yo pensé que le iba a quitar un poco de gente, pero la verdad es que esa movilidad en tono de marcha diría que acrecentó la posibilidad de que más gente se acercara, y entonces en las distintas instancias vos ibas viendo gente que arrancaba la marcha, gente que se sumaba en la plaza, gente que arrancaba la marcha y se iba en la mitad porque tenía otro compromiso, gente que se agregaba en la mitad de la marcha, que empezó en la Avenida General Paz y Mosconi, es decir, en el lugar donde Luciano fue atropellado por un vehículo mientras escapaba, presumimos, de la policía de la provincia de Buenos Aires, todavía la justicia no ha podido acreditarlo, hasta la plaza Luciano Arrúa, es decir, una suerte de 20 cuadras, de una marcha que transitó por el barrio de Lomas del Mirador. Mirá, no, vos saludás en tu programa, nosotros nos sumamos a ese saludo siempre a Julio Pardo, quien nos está operando ahora técnicamente la M690, nos cruzamos con Julio en la marcha, porque Julio vive allí en Lomas del Mirador, y de lo que hablábamos era de que era un hecho francamente inusual para el barrio, ¿no? Es un barrio de casas bajas, teóricamente tranquilo, digo, con los mismos problemas de todos los barrios, con esto que le pasó a Luciano, con vecinos pidiendo seguridad, digo, nada muy diferente de lo que ocurre en otros barrios de casas bajas o de clase media, de clase media baja, pero lo que sí, seguro no hay costumbre de que ocurra en ese lugar, es que te pase una marcha por el medio interpelándote como sucedió el otro día. Así que la verdad es que ha sido una gran jornada, donde además, como siempre, tuvimos la posibilidad de acceder a escuchar en la transmisión especial que hicimos todos los montón de medios comunitarios alternativos y populares que participamos de la Transmi, desde La Retaguardia y La Colectiva, hasta FM en Tránsito y FM La Tribu, pasando por Radio Presente, Radio Sur, Bocha Radio, me estoy olvidando un montón de gente, mucho para Noticias de Córdoba, que trabajaron en la parte gráfica que va a salir en un ratito, y en las redes sociales, bueno, montón de medios comunitarios alternativos y populares que han puesto manos en una cobertura especial, a modo colaborativa y solidaria, en la que todos pusimos la misma fuerza y tomamos un montón de testimonios que vamos a seguir trabajando de otras causas de represión estatal de todo el país, ¿sí? Porque los familiares se vienen hasta aquí en un gran esfuerzo de familiares y amigos de Luciano Arrúa, se vienen familiares de otras causas hasta aquí, hasta Buenos Aires, y esto no es la primera vez que sucede, no será la última, es un, un día y un punto de reunión para la lucha contra lo que hasta aquí llamábamos la violencia institucional, y ahora los familiares empiezan a decir, no hablemos más de violencia institucional, que es un eslogan, un sello que el mismo Estado ha creado para combatir algo que el mismo Estado creó, hablemos de represión estatal. Y esa fecha es una fecha en la que confluyen todos estos otros casos muy desconocidos. Mañana nosotros en La Retaguardia, por ejemplo, vamos a estar dando cuenta de una causa que ocurrió el 1 de diciembre del año pasado, es decir, es muy reciente, y es el caso de Leonel Sotelo, un pibe que en la zona de Bursaco salió con un amigo en una moto. Un policía dijo que lo quisieron robar, lo asesinó a Sotelo y lo metieron preso a su amigo, que está preso acusado de un robo. La familia de Sotelo dice que esto no tiene nada que ver con la realidad, que los chicos laburaban y que no habían salido a robar, y que el policía hizo esto porque, armaron la causa robo después de haberlo asesinado a Leonel, ¿no? Y charlamos con Noemí Robel, y eso lo vamos a escuchar mañana, la mamá de Leonel, contando un caso desconocido. Y la semana pasada habíamos hablado con la chica Soriano, la hermana del pibe que está internado en el Hospital Ramón Mejía, también por un caso de gatillo fácil de diciembre. Esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Fernando, en este minuto y medio que queda, ¿por qué no nos haces un pantallazo de las organizaciones y los sectores que participaron en la marcha, y si vieron como que también había, como se dice vulgarmente, gente suelta, ¿no?, que adhirió a la marcha? Sí, había gente que fue por las suyas, claro, esto era claro y era visible. De todas maneras, la mayor parte de la gente sí, quizás estaba organizada en las columnas de las diferentes organizaciones de izquierda que estaban por allí, qué sé yo, del PTS, del Partido Obrero, del Movimiento Popular La Dignidad. Sin dudas, la columna más grande fue la de los pibes y pibas de La Poderosa, que iniciaron la jornada más temprano. Ellos tenían su asamblea anual, la hicieron coincidir con la marcha por Luciano, es decir, que había pibes y pibas de todos los barrios en los que La Poderosa tiene presencia en el país, que son muchísimos. Habían hecho la Copa Luciano Arruga, un torneo de fútbol en las afueras de la ESMA, y después se vinieron, llegaron justo cuando comenzaba la marcha había comenzado a andar. Y casi del tamaño de toda la extensión de la marcha era la columna de La Poderosa. Realmente increíble. Y se metieron allí y marcharon junto a los demás millares de personas. Yo calculo que por lo menos había allí 5.000, 6.000 personas. No es mi fuerte calcular, pero había cerca de 3 cuadras de marcha que andaban a paso firme y seguro con los familiares de Luciano Arruga en el escenario, en el camión que iba delante de todo. Bueno, Fernando, te agradezco este informe, esta puesta en lugar de lo que fue el sábado. Ya estamos al final del programa. Lamento, lo dejaremos para el próximo martes. Me hubiera gustado poder también tener alguna nota con alguien que nos explicara un poco las declaraciones de este facho de Gómez Centurión. Que no pudimos hacerlo, pero como evidentemente Macri no lo va a rajar, creo que para la semana que viene vamos a poder seguir hablando del tema, porque va a seguir diciendo las... Te hago una pregunta para que la contestes en las animaladas. Para que la contestes en el próximo programa, porque no hay tiempo para que la contestes ahora, pero seguro vas a tener ganas de contestarla. Se dijo mucho en el día de hoy que Gómez Centurión es Macri. Regla de tres simple. Si Gómez Centurión es Macri, Milani, ¿quién era? Lo contestamos la semana que viene. ¿Te parece? Dale. Bueno, gracias Fernando por la operación técnica y por la participación en el programa. A vos. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Chau, gracias ahí en la 690 Julio Pardo. Y hasta el martes. Chau.